Entonces, estábamos viendo los procedimientos, ¿cierto?, para hacer cesar la inamovilidad. Uno se llama procedimiento constitucional, ¿ya? O sea, son distintas formas para terminar la inamovilidad. Nosotros no los vamos a ver en detalle porque no tenemos tiempo para meternos en el fondo cada uno, pero vamos a ver algunas características generales para saberlos distinguir. El procedimiento constitucional, ¿cierto?, se caracteriza porque es el presidente de la República quien inicia este procedimiento y solicita de alguna manera que se haga efectiva la responsabilidad del juez o la jueza por haber observado mal comportamiento. Y aquí viene la duda, ¿está bien que esa intromisión del presidente de la República en el Poder Judicial de esta manera? ¿Qué casos? Yo no he visto casos de procedimiento constitucional que nazcan, no he visto que hayan ejercido esta facultad, habría que investigarlo más allá. Pero existe. La constitución existe, a mí no me gusta mucho. Pero también puede partir a petición de parte, también lo puede iniciar la Corte Suprema de Oficio, ¿cierto? ¿Hay acaso no afecta esa independencia interna de la que estamos hablando? ¿Y ante quién se solicita? Ante la Corte Suprema. A la Corte Suprema, y la que dice, previo informe, basado en los antecedentes que remita la Corte de Apelaciones respectiva, va a resolver. Dice, ¿ante quién se solicita este procedimiento constitucional? Ante la Corte Suprema, la que para poder, ¿cierto?, resolver, va a necesitar un informe de antecedentes emitido por la Corte de Apelaciones respectiva, o sea, la Corte de Apelaciones de la cual dependa el juez o jueza respecto al cual queremos hacer uso de este procedimiento constitucional, ¿ya? O sea, entonces, ¿cómo se defiende el juez o jueza? No lo veo aquí mucha defensa. La Corte Suprema acuerda, ¿cierto?, con la mayoría de los ministros presentes, y una vez que es tomado el acuerdo, se remiten los antecedentes al P de la R, presidente de la República, el que procede a remover al magistrado. No he visto caso en que se ocupe el procedimiento constitucional. No recuerdo. Podrían investigar y ver algo, pero es bien fuerte, si se dan cuenta, la intervención del Ejecutivo. Otro, el juicio político, ustedes ya lo conocen, ¿cierto?, que se inicia en contra de los jueces de los tribunales superiores de justicia, estamos hablando de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, por la causal de notable abandono de sus deberes, ¿cierto? Se desarrolla primero una primera instancia en la Cámara de Diputados, que determina si procede o no la acusación, y luego se sube, ¿cierto?, al Senado, donde se resuelve la acusación. Este es uno de los casos porque es importante tener, ¿cierto?, un diputado y Senado, porque tienen como una mirada distinta. El Senado normalmente siempre, desde un punto de vista republicano, es como son mayores, es más serio, más estable de alguna manera. Acá se ve eso, que en el juicio político esa discusión con más fervor se da en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Diputadas, se llamaba diputados y, o diputadas y diputados. Y luego, si declaran lugar a la acusación, pasa al Senado. Recuerdo la última acusación constitucional, no contra un ministro de Corte, sino contra un ministro de Estado, fue la última de Chadwick, ¿no? La aceptada. ¿Se acuerdan del ministro de Chadwick? Creo que él, sí. Él la cogieron, ¿no? Contra ministros han habido muchas de Corte Suprema y apelaciones y han sido rechazadas. Salvo, recuerdo ese caso, creo que el de Cerecena, el 90 y tanto, que fue un caso muy bullante. Pero cuesta. Pero ese es el juicio político, muy conocido. También hay uno que se llama juicio de la movilidad. Yo les voy a contar que esto, si ven, las normas son muy básicas. La Corte Suprema ha tenido que sacar una serie de otros acordados para regular esto mucho más en detalle, para tratar de asegurar un poco el derecho de defensa de los jueces y las juezas. Pero nosotros no nos vamos a meter a tanto punto. Vamos a verlo. Los puntos legales, juicio de movilidad, ahí tienen las normas del juicio de movilidad del Código Orgánico, ¿cierto? Busca también determinar que un tribunal ha tenido mal comportamiento, se puede iniciar de oficio, siempre por los tribunales superiores, se dan cuenta cómo es la jerarquía y la disciplina. Los superiores pueden partir un juicio de movilidad, también lo puede pedir un fiscal judicial, que son auxiliares que están en los tribunales superiores, también lo puede pedir una parte agraviada. Y aquí la ley lo que nos dice en el código es que este juicio se va a desarrollar sumariamente, o sea, como muy rápido. Y la prueba es apreciada con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. O sea, se conoce con sana crítica, que es la regla general hoy en día. Pero se dan cuenta que la configuración es como, ¿dónde está el derecho de defensa adecuado y prueba de los jueces? No, yo no lo veo acá. Y ahí le pongo siempre la crisis del gobierno judicial. Ahí les voy a dejar un concepto de la sana crítica, no nos vamos a meter ahora en eso, pero se los voy a dejar. ¿En qué consiste esto de resolver, no con parámetros que te dice la ley que tienes que resolver, sino que con estándares? Un estándar que implica que tú tienes que respetar como juzgador reglas de la lógica, no puedes ir contra el principio de entidad, del tercero, los principios de la fundamentación, de causa-efecto. No es posible atacar esos principios que nacen de la lógica, porque de lo contrario el fallo sería, ¿cierto?, irracional. Pero también hay máximas de la experiencia, conocimientos científicos que no se pueden pasar por encima, tiene que ser un estudio racionado que implique una conjugación de los distintos medios de prueba. Hay normas como la del Código de Trabajo que desarrolla de bastante buena manera la sana crítica, la Ley de Policía Local también la desarrolla de manera decente, me parece a mí, y es bien viejita, pero es un sistema más libre que el sistema que tiene el Código del Procedimiento Civil, que es un sistema de prueba legal o tasada, donde le dice al juez, para valorar un testigo, por ejemplo, tiene que ver si dio razón a sus dichos, si está conteste, si no está contradicho con los testigos, y si hay una contradicción, cómo va a preferir una prueba, o como que el legislador le dice cómo debe pensar el tribunal, como que desconfía el tribunal. Esa es la prueba, así se en la prueba civil legal o tasada. En cambio, la sala crítica en el sentido más libre, porque el tribunal va a fallar conforme a la convicción que le va dando la fuerza y el peso de cada prueba, ponderándola, debe fundamentar, debe razonar, ¿cierto? No puede contradecir un principio de identidad, de la lógica, etc. Y es lo que viene con harta fuerza hoy en día, ¿ya? Eso para tener una idea de lo que es la sana crítica siempre. ¿Quién conoce de este juicio de movilidad? Bueno, hay un cuadrito, se fue acusado un juez de letra, la Corte Constitucional efectiva en primera instancia y la Corte Suprema en pleno en segunda instancia. Si un juicio de movilidad contra un ministro de Corte de Apelaciones, en primera instancia lo va a conocer el presidente de la Corte Suprema y en segunda instancia la Corte Suprema en pleno. Si un contra un ministro de Corte de Suprema, en primera instancia un presidente de Corte de Apelaciones, en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago. Yo esto no me lo sé de más. Si fueron esta manera, no se los preguntaría, no sé qué lo estoy leyendo, no me voy a acordar nunca. ¿Cuándo queda suspendido? Cuando se le notifica la sentencia de primera instancia, que lo condena a la destitución, y obviamente queda destituido cuando queda esa sentencia firme. Acá hay una presunción interesante del artículo 387 del código que dice que se presume de derecho para todos los efectos legales que un juez no tiene buen comportamiento en cualquiera de los siguientes casos. Primero, si fuera suspendido dos veces dentro de un periodo de 3 años, o 3 veces en cualquier espacio de tiempo. Una sanción de suspensión, por ejemplo, le podría significar perder su cargo. Se presume que tiene mal comportamiento. Si tiene mal comportamiento, aplicaremos el proceso constitucional, el juicio de movilidad, lo que sea, y para afuera. Segundo, si se dictaren en su contra, ¿sí? ¿Algún día? Si se dictaren en su contra, dice, medidas disciplinarias más de 3 veces en un periodo de 3 años. Tercero, si fuere corregido disciplinariamente más de 2 veces en cualquier espacio de tiempo por observar una conducta viciosa. Viciosa. Por comportamiento poco honroso. O por negligencia habitual en el desempeño de su oficio. Igual es como bien, ¿qué es poco honroso? ¿Qué es vicioso? ¿Vicioso puede ser de drogas, profesor, o no? Por supuesto. Sí. ¿Pero podría ser vicioso aquel que fuma mucho? No. ¿Es que está abierto, profesor? Está muy abierto. O sea, yo se puede estar, no me gustaría mucho. ¿O le gusta apostar y va al casino? Pero en este caso jurídico no sería como abuso de poder o algo así, ¿no? Es subjetivo. Bueno, si yo fuera juez, esta norma no me gustaría, porque la encuentro demasiado. Puedo entender los extremos. Sí, por supuesto. Porque no hay que dudar que sea un juez que te gasta toda la plata en el casino y está. Sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando esa conducta no llega a ese extremo y otra que obviamente puede ser? Y como, no sé, ¿alguno de ustedes ha ido a jugar al casino? ¿Alguna vez? No, esos servicios. Claro, un vicio significa una conducta recurrente que no puedes dominar, etc. Pero la calificación de esto de pronto se te puede salir de las manos. Pero ahí para que lo vean. Cuatro, si fuere mal calificado por la Corte Suprema de acuerdo a las disposiciones de la. ¿Se dan cuenta? Los tribunales superiores instruirán el respectivo proceso de amovilidad procediendo de oficio o requisición fiscal, como nosotros lo acabamos de ver. O sea, ¿se dan cuenta que esta cosa es seria? Un poco amplia. 339. Los tribunales procederán en estas causas sumariamente, oyendo al juez imputado y al fiscal judicial. Las fallarán, pero solamente oyendo, yo encuentro como demasiado básico. Las fallarán apreciando, se dan cuenta que es como un control disciplinario demasiado. Tan vertical y que puede prestarse si no hay buen criterio superior para abuso, y eso es lo que se queja los jueces, pero sin contradecir los principios de la lógica, la máxima experiencia, los conocimientos del primer especializado, y se harán cargo en la fundamentación de la sentencia, que es lo que estamos conversando. Las cortes de apelaciones crean conocer de los juicios de movilidad contra los jueces de derecha, en conformidad al artículo 63, designarán en cada caso a uno de sus ministros para que juegue el proceso y bla bla bla. Eso para que tengan algunas notas, algunos datos. Otro es el procedimiento de calificación. Como todos, no sé si ustedes conocen los procedimientos de calificación de los funcionarios públicos. Hay un procedimiento de calificación que obviamente llega a los superiores, ¿cierto? Se califican a todos los jueces, menos a los ministros y fiscales de la Corte Suprema, porque ellos son superiores máximos y tienen la superintendencia directiva correccional y económica de todos los tribunales del país. Ahí están por arriba. La evaluación, ¿cierto? La realiza la Corte Suprema en la hoja de basado en su comportamiento ministerial, su hoja de vida, capacitaciones que ha hecho, si ha sido sancionado, etc. No diría tan nada que ver si sus fallos son revocados o no, eso no es disciplinario, eso es jurisdiccional, no puede ser considerado. ¿Qué ha removido? Si aparece en lista Che, deficiente, voy a poner a Che. Si sí, por segundo año consecutivo queda lista condicional, nota 3 a 39. Y ahí para afuera. Ahora, los jueces son independientes. Esa independencia se ve asegurada por la inamovilidad. Pero la inamovilidad termina cuando el juez comete delito o mal comportamiento. ¿Por qué? Porque la inamovilidad tiene un contrapeso. El contrapeso es la responsabilidad. La responsabilidad tiene un concepto que me gusta mucho, aunque lo tiendo a preguntar este concepto. Dice que es un principio en virtud del cual los jueces son penal y civilmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que arreglan el procedimiento, la denegación y torcida de administración de justicia, y en general toda prevaricación o grave infracción de los cualquiera de los deberes que imponen las leyes y además lo de los tribunales superiores de justicia por no estar hablando de sus deberes. Ahí tenemos un compendio de situaciones que generan responsabilidad y que hacen terminar la inamovilidad. Está muy buena esa definición. Es importante saber los límites y estas somos muy bien. Principio entre los cuales los jueces son penal y civilmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que arreglan el procedimiento, no pueden pasarse el procedimiento según ellos quieran, no. Por la denegación y torcida de administración de justicia, y en general por toda prevaricación o grave infracción, ¿cierto?, en cualquiera de los deberes que imponen las leyes, y además lo de los tribunales superiores de justicia, por no estar hablando de sus deberes. Pero vamos a ver que hay una situación aquí, empecé con la Corte Suprema. El fundamento, claro, no. Si los jueces fueran independientes, inamovibles y no tuvieran responsabilidad, entonces serían una tiranía dictatoriales, jurídicas, judiciales, sería una cosa horrorosa, ¿cierto? O sea, habrían abusos, arbitrariedades, y esto debería garantizar la rectitud, etcétera, el decoro, dice. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los jueces? Vamos a ver que hay cuatro tipos de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, ¿sí? Porque son funcionarios públicos y hay responsabilidad administrativa. Criminal, porque así como todos pueden cometer delitos, o también pueden cometer delitos ministeriales. Tienen la responsabilidad civil, sí, también pueden responder civilmente por sus conductas. Incluso desde un punto de vista indemnizatorio, que cuesta mucho llegar a eso. Y también tienen algunos, incluso responsabilidad política, lo de los tribunales superiores de justicia por, acuérdense, notable abandono de sus deberes. Van a ver que en estas láminas en realidad se repite ya de lo que hablamos antes. Por eso se pasa como rápido, porque en el fondo se relaciona demasiado con las causales de amovibilidad. ¿Cierto? ¿Y cómo se persigue la responsabilidad? Depende del tipo de responsabilidad que se trata. Respecto a la responsabilidad administrativa, ¿cierto? Esta se hace efectiva cuando comete un asfalto o abuso en el ejercicio de sus funciones, en la medida que no sea un delito, sino pasa a ser responsabilidad penal. Pero cualquier otro asfalto o abuso que cometa como funcionario público en el ejercicio de sus funciones es responsabilidad administrativa. Y la vamos a hacer efectiva, ya sea de oficio por el Tribunal Superior, por supuesto, porque tiene facultades disciplinarias, porque puede iniciar un juicio de movilidad, o la Corte Suprema puede iniciar un procedimiento constitucional, o puede ser a petición de parte, se puede pedir que se haga efectiva esta responsabilidad disciplinaria a petición de parte, presentando un recurso de queja. Recurso de queja es cuando esa falta o abuso se comete en una resolución judicial. Queja solamente propiamente tal, o queja disciplinaria, cuando se comete la falta o abuso en una actividad, en un acto como juez o jueza, pero no en una resolución judicial, ¿se comprende? Porque se puede cometer un asfalto abuso en el ejercicio de sus funciones, pero cuando eso lo comete en una resolución judicial, al dictar una resolución, ahí procede el recurso de queja. Recurso de queja cuando hay resolución judicial, queja disciplinaria cuando no hay resolución judicial. Creo que nos lo dice el PPT para que lo dejen anotado. ¿Ya? También a petición de parte cuando se pide un juicio de amovilidad. Me faltó uno. O solicitando a la Corte Suprema el uso del procedimiento constitucional. También la Fiscalía Judicial puede requerir que se inicie un juicio de amovilidad y también el Presidente de la República puede pedir que se inicie el procedimiento constitucional que hemos hablado. También se puede hacer efectiva la responsabilidad administrativa a través del procedimiento de calificación. Sí, esa es la base que anualmente se puede hacer efectiva. Responsabilidad civil, se puede hacer efectiva responsabilidad civil, es aquella que tiene por objeto reparar los daños y perjuicios causados por el juez con dolo o culpa en el ejercicio de su función. Tiene por objeto obtener la indemnización de los daños causados por el delito ministerial cometido por el juez con dolo o culpa, ¿no? Entonces, si comete delito ministerial, por ejemplo, en los casos que estamos viendo, luego de condenado, bueno, va a tener que enfrentar una demanda civil. Responsabilidad criminal, obviamente lo vamos a ver muy rápido, responsabilidad criminal, hemos visto, se hace efectiva por los delitos que pueden cometer, delitos comunes y delitos ministeriales, pero la Corte Suprema, ¿se acuerdan cuando vimos el concepto de responsabilidad al principio? La Corte Suprema no puede ser perseguida por falta de observancia de las leyes que regulan el procedimiento, ni por denegación ni torcida a administración de justicia. Porque se supone que ellos son el máximo y no está afecta a esa responsabilidad. Eso ahí genera una discusión si está bien o está mal aquello. La última es la responsabilidad política, que ya la conocemos y se hace efectiva a través del que hemos conversado del famoso juicio político. Les voy a encargar que ustedes me busquen juicios políticos seguidos por tres jueces de Corte Suprema y Corte de Apelaciones en la historia. No van a encontrar muy rápido. Ahora, para cerrar este punto, que es muy interesante, porque quiero ver algo con ustedes que me llegó. Ya, estamos ready. Es que estamos hablando de delitos ministeriales, de prevaricación. Hablemos un poquito de prevaricación, ya, para que no quede así como muy tan al aire. En un diccionario de Cabanellas o Campanelas se define en general, ¿cierto?, como el incumplimiento malicioso por ignorancia inexcusable de las funciones públicas que se desempeñan, o la injusticia dolosa o culposa cometida por un juez o magistrado, o el quebrantamiento de los deberes profesionales por cualquier empleado o funcionario público. ¿Ah? Ahí uno puede ver, obviamente, que se distingue una prevaricación, bueno, acá dice activa o pasiva. Activa, cuando se trata de casos en que el juez dicta sentencia injusta, dolosamente, o sea, con la intención de que sea injusta y dañar a alguien con culpa o ignorancia inexcusable. Y también sería pasivo cuando el juez se niega a fallar un caso porque no hay ley, la ley es oscura, nosotros sabemos ya, hemos estudiado el principio de la inexcusabilidad, ¿no? Que reclamar la intervención del tribunal en negocios de competencia no puede excusarse de ejercer su autoridad en un por falta de ley que resuelve el conflicto sometido a su decisión. Artículo 10, inciso segundo. A propósito, algo lo conversamos al principio de la materia. Pero lo vamos a volver a ver cuando pasemos a la competencia. ¿Okay? Eso está, ahí está, ¿eh? El artículo 10. Pero son varios que pueden cometer en prevaricación. ¿Ah? Y en Chile, porque son como un concepto general, nosotros distinguimos tres formas de prevaricación. Me interesa esto, este es un tema que me interesa. Antes como que no lo enseñaba mucho en los programas que como pasamos el piola, pero yo le he puesto un poquito más de color esto, que creo que es muy importante, sobre todo por lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Hoy día partimos comentando la querella por prevaricación, el 419 lo he dicho. Entonces, ¿cómo es la prevaricación en Chile? Hay tres formas. Primero, la prevaricación judicial. O sea, y aquí tenemos el artículo 223, dice, 223 y siguientes del Código Penal, a leer ese artículo. En términos generales, dice, puede agruparse bajo esta denominación un conjunto de delitos que comete el juez que falta sus deberes, el cual puede ser inhabilitado absoluta y temporalmente para cargo u oficios públicos. Por ejemplo, ¿qué les dice el 223 número 1? Cuando a sabiendas fallare contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. Ahí tienen un caso de prevaricación. Cuando un juez a sabiendas falla contra texto expreso de la ley, comete prevaricación. O sea, cuando los jueces empiezan ahí y se dejan aplicar la ley por principios y cosas raras, están al límite de la prevaricación. Ojo. Por eso los jueces tienen que respetar la ley aunque no les guste. Es un tema bien interesante. El 223 número 3 dice, cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste le da, seduzcan o soliciten a persona imputada o que le digan que ellos. Ahí le dicen qué significa la solicitación. Como voy a decir. No pueden abusar de su cargo. Y esto, lo de la solicitación se daba, en general se veía, me he escuchado dos veces con esta cuestión, con el eclesiástico, con los sacerdotes y los vamos a tuvo una guerra con las felices. 224 número 1. Cuando por negligencia o ignorancia inexcusable dictare sentencia manifiestamente injusta en causa penal. Otro ejemplo. Cuando no cumplan las órdenes que legalmente se les comuniquen por las autoridades superiores competentes. ¿Qué tal? ¿Cómo no hacer un mecanismo de... ¿Cómo no hacer un mecanismo de control ese? Pues el juez que estaba conversando, la que mandó la querella, le mandaron una foto de esto. Porque a él le gusta esto. Tremendo. Esta norma, yo si fuera juez, estaría rubo. Pero también hay prevaricación administrativa, que está en el 228 del Código Penal. Delito que cometen los empleados públicos que no son judiciales, que dicten una providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo. O sea, no pueden abusar de sus funciones también los empleados públicos. Ojo. A veces se nos olvida esto, tenemos derecho a exigir que se comporten como corresponde, ¿cierto? Hay varios principios que están en el estatuto administrativo, de probidad, ¿cierto?, etcétera, y se vean enfrentados con esta norma de aplicación administrativa. 228. El que desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial dictaria sabiendo a providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Pero aquí les traigo una sorpresa. Prevaricación de abogados. Es la tercera forma de prevaricación. Sí, los abogados podemos prevaricar. 231. ¿Qué es lo que nos dice de memoria? El abogado o procurador. ¿Quiénes son procuradores? Los que ya tienen jus postulandi. Los estudiantes de tercero, cuarto, quinto año de derecho ya son procuradores. Y pueden cometer delito de prevaricación. Olvídense de la carrera. El abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, con abuso malicioso de su oficio, perjudicar a su cliente. ¿Cuántas denuncias han habido de personas o abogados que han aceptado los clientes? O descubriesen sus secretos. ¿Qué tenemos que nosotros resguardar? Tanto como lo debe guardar un sacerdote respecto a la confesión. El secreto profesional. Es la misma situación. Nosotros los abogados somos los sacerdotes de nuestros clientes. Porque ellos nos cuentan cosas que no les cuentan ni a su señora ni a su marido. Nosotros en el ejercicio profesional sabemos cosas que ni siquiera los hijos, ni los padres, ni la señora, ni el marido, ni el hermano saben, ni pueden saber. Y solo se los van a decir ustedes. Y se los tienen que decir. Porque la única manera de hacer una defensa adecuada y que pueda tener un efecto y que sea efectiva es que ustedes sepan todo. Para saber por dónde ir y por dónde no. No ir. Eso es parte del ejercicio de la profesión. Cuando estoy con un cliente, yo le digo, tengo alguna duda, ¿no?, le digo esto. Usted me tiene que contar. Porque si usted me deja de contar algo, voy a fallar, no voy a poder cumplir. Y si yo siento que usted no me está diciendo la verdad, lo que dice todo, lo siento, pero no lo puedo atender, tiene que buscarse otro abogado. Tiene, por eso el acto del patrocinio, de encargar la defensa de una persona a un abogado o una abogada, es un acto tremendo, sublime, máximo, donde la confianza es máxima. La confianza que deposita el cliente a ti es máxima. Y te va a contar los secretos que ni siquiera le ha contado a nadie en la vida. Y te los tiene que decir. Tú tienes que saber en qué atenerte, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué cosas puedes decir, qué cosas no puedes decir tú. Qué estrategia asumir y qué estrategia no asumir, porque ya sabes que tenemos tal igual de allá. Si no pueden trabajar en eso, entonces no pueden trabajar como abogados defensores o abogados litigantes. En el que quieres solamente hacer cosas, pero donde no tienen trato con las personas, más allá de la audiencia. Esto es lo que se le olvida a los jueces y las juezas. Nosotros tratamos con las personas. Somos el primer ejercicio de la justicia. El acceso a la misma. Somos los primeros consultores, somos los primeros que damos tranquilidad y ayudamos a las personas. Y ese trato genera responsabilidad, genera cuidado, genera desvelo, preocupación. Que un juez no tiene, porque el juez resuelve, está en su casa, ve sus cosas y no es lo que nosotros que estamos litigando tenemos que estar permanentemente resolviendo con las personas. Entonces comete prevaricación el abogado o procurador que con abuso malicioso su juicio perjudicara a su cliente o descubriese sus secretos. Te lo voy a contar las cosas que le ha contado su cliente ni a su mujer, ni a su marido, ni a su hijo, ni a su mejor amigo, ni a su mejor amigo. Será castigado, según la gravedad del perjuicio que causare con la pena de suspensión en su grado mínimo, a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Prevaricación. prevaricación de abogado. 232. El abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinara a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, y el patrocinio es consensual, no tiene por qué constar en ningún lado, ¿no?, sufrirá las penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la operación injusta de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. No puedes tú asesorar una parte y al mismo tiempo estar asesorando la otra. Bueno, ahí hay normas de la querida capítulo para que las lean. Eso ya las conversamos, pero ahí están. Se las dejé para que las lean y no tengan que estar buscando el link ahí, lo tengan ahí a mano. Les copié los artículos respectivos. Independencia, inamovilidad, responsabilidad. Van de la mano. Pero si esto no fuera más pertinente, mira lo que les tengo, me acaba de llegar. Insólito. Ministra de Corte de Valparaíso mostró trato abusivo contra abogado Silvio Romeo Nach. Es bien controversial, ¿eh?, con su dignidad y vaya, pero es muy. Tengo entendido que es un tipo muy, muy educado, muy, muy buen trato. La ministra, de hecho, esto me llegó en un chat donde hay abogados que son de Corte de Valparaíso, Corte de Valparaíso. Tengo abogados que están, bueno, los conocen, me están comentando recién sobre él. La ministra Rosa Aguirre Carvajal se extralimitó en sus funciones al pedirle al abogado un injustificado uso de la chaqueta durante un día caluroso y al interrumpir sus alegatos solo por no gustarle el orden en que los presentaba. Eso fue el perjuicio y el formalismo hablando. No sientan mucha empatía por imputados, salvo que sean como ella, como Carlos Dreno o Karen Rojo. Pero cuando ven imputados pobres, toda la rabia del mundo. Y eso hace que tengan rabia también de quienes los defienden. Yo no comparto mucho como él plantea hablando con ella, pero esto se lo he involucrado. Pero me interesa el fondo. El connotado abogado especialista en Derecho Penal, Silvio Coronel, fue víctima de un innecesario y humillante trato en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así lo denuncia en la queja disciplinaria que elevó en el organismo por conducta abusiva. El 14 de abril recién pasado, hasta ahora, ¿cierto? Fresco, Cuneo se conectó a una audiencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a través de Zoom, en calidad de abogado defensor privado. Había presentado un recurso para obtener la modificación de la medida de prisión preventiva de su representada. Previo a comenzar su alegato, o sea, todavía no partía, en forma abrupta, injustificada, prepotente y poco decorosa, la ministra que presidía la sala, Rosa Aguirre Carvajal, la diosa, le pidió, en lo que el abogado denomina un tono patronal, que se pusiera una chaqueta. Para dicha audiencia, el abogado vestía una camisa blanca y una correspondiente corbata. Pero la jueza, la ministra, le exigió chaqueta. No estamos aquí en la marina. No. Para dicha audiencia, que no tenemos dress code nosotros, ni tampoco la legislación no exige nada. En otras instituciones tienen un código de traje de uniforme y está arreglado y está y usted lo sabe antes. ¿Cuándo usarlo? Y usted se lo enseña y usted lo sabe antes. Y lo tiene que cumplir perfecto. Y usted se metió voluntariamente en eso. En otros países usan túnica. Para evitar esas diferencias y que se vea esto o lo otro, en otros países como Francia ocupan toga. Esa cultura inglesa, toga. Entonces todo se ve igual. No hay diferencia también. Y si no tienes tú, llegas al juzgado en Francia y te pasan la toga. Teníamos que llegar a eso para evitar estas tonterías. Entonces, el abogado, que en ese momento no estaba en su hogar, para evitar, y esta parte que más me gustó y yo se lo valoro, porque tengo que controversial en su tema o pensamiento que ustedes han comentado, pero aquí yo encuentro que se las mandó. El abogado, que en ese momento no estaba en su hogar, para evitar perjudicar a su representada, prefirió no hacerle presente a la ministra, que carecía de cualquier instrucción para comentar, solicitar o exigir algún tipo específico de vestimenta. No sé si han escuchado discusiones entre abogados y jueces a veces en audiencias que llegan por WhatsApp, donde hay una prepotencia a la jueza o un prepotente abogado o abogada, ¿cierto? Terminan peleando, eso, están mal los dos como están peleando, ¿cierto? Acá, este fue como debería ser, en el sentido que él, asumiendo que si representaba a la ministra, iba a perjudicar a quién, a su cliente, y puso su dinero, su honor, todo lo, el mal rato se lo comió para evitar perjudicar a su cliente. Yo me saco el sombrero con eso. Podrán decir que aquí, que este abogado de aquí y allá, o tendrá tales, lo que sea, pero aquí este hombre se las mandó. Me parece buenísimo, se las comió para evitar perjudicar a su cliente. ¿No? De verdad, maravilloso. Pero aquí viene lo mejor todavía, que también me saco el sombrero, porque esto es lo que hay que hacer. Yo creo que esta forma que he estado operando es la mejor forma. Pese a que la situación podía haber terminado en esta salida de facultad de la ministra, Aguirre fue más allá y con una clara predisposición en contra del abogado y sus argumentos, según se señala en la queja disciplinaria, de manera prepotente y ramplona, la ministra señaló que no debía alegar como lo estaba haciendo. O sea, no le gustó cómo estaba ordenando su idea. ¿Se puede un ministro o ministra meter en tu alegato? Oye, no, usted lo está haciendo mal. ¿Qué es? No. El abogado, que había hecho referencia a pronósticos de pena antes de detallar hechos de la causa, ¿y por qué no lo puede hacer? Fue reprendido sin mayor sustento jurídico, todo porque la ministra no estaba de acuerdo con el orden de su alegato. De manera respetuosa y en un tono totalmente distinto al de la señora Rosaguirre, le señalé que, como abogado defensor, podía elegir mi estrategia y la forma en que daba mi alegato. Le indiqué además que era un abogado con experiencia en materia penal, que había sido defensor penal público. Chula. Eso, experto. Hasta los jóvenes que llevan un año son expertos, yo que llevan tanto un año haciendo la pega, se solo, pero son todos buenos. E incluso le indiqué que mi contraparte, el abogado del Ministerio Público, el Esteban Cruz, podía dar cuenta de ellos, claro, porque él también era, si él trabajó, se conocen, y para decir eso en público, porque sabe que la otra abogada hace que sí, entonces tremendo momento. Le está diciendo, oye, pregúntale a mi colega que está acá al lado. Pese al despotismo mostrado por la ministra en ejercicio, el abogado continuó con su legato sin polemizar debido a la asimétrica posición en que se encontraba y pensando siempre en evitar perjuicio para su representante. ¿Cómo es posible advertir? Resulta inexplicable que una ministra le solicite a un abogado que se ponga chaqueta o que haga comentarios respecto al vestuario y luego procede a criticar la forma de alegato, señor Cunio, o Cuneo, no sé cómo se dice. En conversación con el ciudadano, el abogado es defensor penal público, profesor de derecho penal, que además tiene dos doctorados y postdoctorados en materia anteriormente señalada, explicó que esta es una práctica bastante recurrente en algunos jueces y jueces en situaciones socioeconómicas privilegiadas. Ya, ahí le estaba colocando ese lado, no sé si... Que, pero ya, esa es su impresión, con clara desconexión con la realidad nacional. No siente mucha empatía con los imputados e imputadas, salvo que sean como ellos, cuando ven a personas como Delano o Karen Rojo, pero ahí él también está haciendo prejuicio. Yo creo que ahí se pasó de la línea, yo no le digo ahí. Pero cuando ven imputados o imputadas pobres de la radio, yo creo que aquí perdí un poco de credibilidad, de ver si cago con los otros. Yo creo que aquí se fue más con mal ideología, y ahí se cayó. El abogado añadió que preocuparse de que uno no use chaqueta es una cuestión completamente aberrante. Sí, es aberrante. Realizo la queja para sentar precedentes, porque no creo que exista sanción desde la corte a uno de sus propios ministros. Pero lo hice para que quede, le cuenta mal la boca, sí. Eso también no lo he dicho, le cuenta mal. Pero para que quede un precedente de que los jueces tienen que preocuparse de hacer justicia, escuchar, atender los argumentos jurídicos, usar criterios jurídicos, resolver la injusticia. Con esta queja espero que por lo menos quede en evidencia este tipo de cosas. Si bien no existe norma que regule con precisión el uso de vestimenta de los abogados, la corbata y la camisa de uno cumplía de sobra con la formalidad exigida en una instancia, yo creo que también si estaba con camisa y corbata, Cunio fue enfático en señalar que él no está dispuesto a servir de chivo expiatorio a una ministra que a través de la prepotencia se ampara en su puesto de poder para inventar atribuciones que no le corresponden. ¿Debemos acaso los abogados y abogadas tener que vestirnos para agradar a los ministros y ministras de corte. Debemos, además, estructurar nuestros alegatos como ellos quieren. Situaciones como esta coartan el derecho de defensa, no permiten que los abogados y abogados nos expresemos libremente en nuestra propia realidad el caso. Según la argumentación del abogado especialista en derecho penal, el comportamiento procedido infringe la norma de conducta contenida en el numeral 4 del artículo 544 del Código Orgánico. A revisarlo, a leerlo. Y constituye además un abuso de autoridad en los términos estipulados en el artículo 536 del Código Orgánico de Tribunales. A leerlo. Así el abogado solicitó aplicar sanciones correspondientes a este código. La queja disciplinaria aquí. Bajen la queja disciplinaria. ¿Se acuerdan que vimos en la clase recién que el recurso de queja tenía lugar cuando había falta o abuso en una resolución judicial? Y la queja disciplinaria tenía lugar cuando se cometía la falta de abuso en el ejercicio de la función. Acá tenemos el ejemplo típico, porque la ministro cometió esta falta de abuso, ¿cierto? No al dictar la resolución que resolvía el caso, sino que en la audiencia, mientras la dirigía. Por lo tanto, correctamente, lo que te pusieron no era un recurso de queja, sino una queja disciplinaria. Entonces esto nos ayuda a entender la diferencia entre un recurso de queja y una queja disciplinaria, como lo vimos en el PPT recién. Entonces esta noticia nos cae de perilla, mal comportamiento, como una de las vías, la queja disciplinaria. Y queremos saber cómo es una queja disciplinaria. Por favor, Laura, me la manda también, así como me mandó el otro documento. La bajan y me la mandan, por favor. Ya, profesor. Y me manda el link también. No, el link lo tengo en el celular. Bajen esta y la agregamos para que la vamos a leer y la comentamos. ¿Ya? Debe ser más de lo mismo, ¿no? Pero es interesante que ahí lean la queja y vean un escrito, ¿cierto? Cómo se hace un escrito y cómo se hace una queja disciplinaria. Necesito que la lean para que también vean formalmente cómo se hace. Porque esto no se ve todos los días. Nos cae de perilla, así que bajar todo, ¿cierto? Y como un material complementario a nuestras clases. ¿Les parece? Si esto fue por Zoom, ¿no está el video? Ajá, tiene que estar. Ya va a aparecer. Pero lo hizo muy bien no haber generado más revuelo. ¿Cierto? Me parece súper, súper bien que se las haya... ¿Qué más está un mensaje? ¿Ahí estamos? 20. Eduardo Arrega, Camilo Boris Carrasco, Raúl Camaño, sí, presente. Dorca Gelves, acaba de retirar, recién. Francisca Mardones, presente, profesor. Maricela Medina. Presente, profesor. Ay. Manuel Muñoz. Presente, profesor. Jorge Pincheira. Gustavo Sáez. Javiera Schwerber. No ha venido, ¿eh? Se retiró. Francisco Urrutia. Presente, profesor. Agustina Vergara. Laura. Ay. Dice Agustina. Laura. No, Agustina. Que leí mal. Qué lindo. Laura Agustina. Sí. Jonathan Llévenes. Presente, profesor. Y Nicole Zambrano. Permita. ¿No? Ya. Eso es. ¿Y qué hora es? ¿Estamos todavía? Profesor, no, está bien. Profesor, entonces, a lo que usted nos aseveró al comienzo de la clase, ¿ya? ¿Quedaría el solemne hasta prevaricación? Hasta esto. Ya. Sí. Perfecto. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Ya, váyanse antes que se vayan las mil y todas las cuestiones. Así que vuelen. Arranquen, cuídense, arranquen. Con eso, muchas gracias. Sí. Ay, chao, gracias.